café. Y ahora lo pagaré con todo mi dolor, porque te pasé cosita. Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida. Yo estaré esperando con la misma pena, con el alma herida. Pasaré el otoño, pasaré el invierno, pasaré el verano. Y lo que yo haga para olvidarte será tonto en vano. Amor, tú me diste fe, pero te fallé, ya no lo pagaré con todo mi dolor.